Escuchando la facultad en Fuga Radio. Pasamos a tomar la votación del orden de egresados. Virginia Rita Figueroa. Perdón. Figueroa. Qué ofensa. Figueroa. Paso a leer la fundamentación de orden de egresados. El orden de egresados fundamenta su voto a favor del actual decano, señor Luis Diopel, luego de ser valorada positivamente las gestiones de desarrollo, tanto en formación, investigación e intercambio con otras academias. Se valora como positivo la recepción por parte del señor decano Luis Diopel de la plataforma elaborada y presentada y discutida por egresados. Se valora como positivo el desarrollo de los distintos espacios académicos en la gestión edilicia, así como también las fortalezas dentro de la organización interna de Facultad de Psicología. Mi voto es positivo hacia la reelección de Luis Leopold, Virginia Figueroa. Fabiana Mancebo. Yo voto a favor del profesor Luis Leopold. Gianela Solo. Quiero. Voto por Luis Diopel. Lidia Cabrera. Fernando Neira. María del Rosario Fariña. Voto a favor de Zoraida Mera. Paola Medina. Voto a favor de Alejandra Vivone. Javier Mazallán, suplentes. Susana Ferrer. Voto a favor de Viviana Cotelo. María Alicia Pérez. Mónica Dorado. María de Lourdes Lomado. Patricia Montero. Ariana Mira. Giselle Ostayán, Marisa Gómez Oro, Paula Jiménez, Raquel Ollani, Fanny Walter, Juan Andrés Dota, Esther Reyes, Karina García, Silvana Tacchini, Nora Torello, Alicia Bianchi, Bettina Henderson, María del Verdún Domínguez. Han votado por el profesor Leopold 6 representantes del orden de egresados.